¡Ey, amigo! ¿Qué pasa, gorra? Ya que está en mi zona, ¿eh? La de la cabezona, puto. Cuando suena mal la junta, los pibes se copan. Las pibas bailan todas, no se hacen la otra. Los rochos activos buscan a su rochita y la pasan re viola bailando en la pista. Cuando suena mal la junta, la gente se copa. No escuchan en la esquina, no bailan de joda. Se prenden una seca pa' que pase la ronda. Bailan todo re loco y nada les importa. Yo te quiero ver, yo te quiero ver. En el medio de la pista moviéndote. Yo te quiero ver, yo te quiero ver. Cuando suena mala junta la gente se copa. Lo escuchan en la esquina.